Un poco. Como un poco adolorida, pero qué chévere, ¿verdad? Poder decir que a pesar de eso tenemos energía para trabajar. Así que esperamos que los usuarios y usuarias también tengan la misma energía, nos acompañen y sean parte de este programa, nos ayuden a conocer cuáles son las noticias más importantes del día. Todos juntos podemos también buscar esas verdades que están por a veces ocultas por allí. Bueno, nos pueden escribir también, Jessica, a la mensajería de texto tradicional al WhatsApp por este número. Nos pueden escribir por el 0414-182-8973, mensajería, también WhatsApp, uh-huh. 0414-182-8973. También tienen nuestra presencia en las redes sociales, en Twitter a través de @surmientras y también nuestro correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Y si usted quiere leer las noticias... En lo que va de año, o sea que solo en el 2016 ya hemos hecho el doble de lo que se hacía en un año completo en todos los hospitales públicos del país, y ese doble lo hemos hecho en un solo hospital y en 7 meses, porque no contamos los pacientes ni siquiera de agosto en adelante. Así que de verdad, pues para nosotros este año es la alegría de una vez más saber la cantidad de pacientes que han podido tener una oportunidad de vida y que esperamos poder seguírselas ofreciendo cada vez de mejor manera en los años que vienen, en los que quedan por venir. Bueno, ahí estaba, son más de 10.000 intervenciones realizadas y todo el trabajo que se ha hecho extraordinario en este año 2016. Ustedes también van a, seguramente recordarán, que uno de los logros del año pasado, 2015, fue que no existían, Jessica, listas de espera en electrofisiología, marcapasos y cateterismo terapéutico. La doctora Iturria nos comentó cuál es el panorama actual del año 2016 en función también de, bueno, las situaciones adversas, ¿no?, que hemos vivido como país. En electrofisiología la lista es realmente muy pequeña. En marcapasos, en hemodinamia, en este momento tuvimos una lista de espera porque lamentablemente los equipos de hemodinamia este año se dañaron los dos del hospital y estamos en espera de unos repuestos que con toda seguridad desde que lleguen los repuestos en 3 o 4 meses, o sea, es posible que este mismo año en diciembre ya logremos volver a poner en cero la lista de espera, que como les digo, la lista de espera de electrofisiología y de marcapasos y de hemodinamia pediátrica está ya por debajo de los 12 meses. Seguro que este año, a final de año, vamos a poder ponerla en menos de 3 meses, como estaba el año pasado, si logramos tener la llegada al país de unos repuestos que ya están pues en espera de ser traídos a Venezuela. Bueno, ahí está, ¿no? Comentaba también las dificultades por las que está pasando el cardiológico infantil, algunos aparatos que están dañados y que se necesitan, ¿no?, para volver a tener esa lista en cero. Igual se espera, ¿no?, que lleguen los repuestos y que la lista pueda desaparecer de aquí a finales de año. Pero, y esto es un punto bien interesante, hay que prestarle atención, nos comentaba la doctora Isabel Iturria, ¿por qué, no?, uno está atado desde el punto de vista médico a determinadas empresas y a determinados repuestos y a determinadas compañías que le hacen mantenimiento. O sea, bueno, ella explicaba, ¿no?, también cómo todo esto de la obsolescencia. ¡Ay! Ajá, se le fue. Programada. Está precisamente bastante enfocada en todo el tema médico, ¿no? Hacen realmente que estos equipos nada más tengan unos periodos cortos de duración, luego te dicen, esos equipos ya no funcionan, tienes que adquirir uno nuevo. No, pero bueno, no quiero uno nuevo, quiero que le hagas el mantenimiento a esto. No, ya yo no estoy autorizado para hacerle mantenimiento a ese equipo. Además, si se lo compra a determinado país de Europa, ese país de Europa es el único que puede manejar, tratar ese aparato. Usted tiene que hacer que venga esa gente nuevamente al país, etcétera, etcétera. Es algo muy costoso, pero es algo además en el que estás totalmente atado y que muestra otra de las tantas caras de la mercantilización de la salud. Vamos a escucharla. La situación es realmente compleja para todo el sector salud y muy especialmente para quienes atendemos el tema de las subespecialidades, de las especialidades en áreas muy concretas que dependen de manera muy significativa de la tecnología. Lamentablemente el desarrollo de la tecnología vinculada al sector salud parece estar más orientado a obtener grandes beneficios económicos que a llegar al mayor número de personas que sea posible. El tema de la obsolescencia programada, el tema de la digamos de las marcas que tienen exclusividad en un solo proveedor, tanto para los repuestos como para la prestación de servicios, termina por limitar tremendamente las posibilidades de mantener al día los equipos. Los repuestos, pues, además, se vuelven, un elemento que prácticamente te obstruye las posibilidades de resolución de problemas con equipos de alta tecnología, porque no puedes generar un repuesto alternativo, sino que dependes exclusivamente de la tarjeta número tal, marca tal, modelo tal, de tal equipo. Y a partir de los 10 años te encuentras además con que el proveedor, que ya es exclusivo y solo puede ser de una marca específica, te dice que no, que ya de los equipos que tienen 10 años en adelante, ellos no fabrican los repuestos y no se responsabilizan por hacer el mantenimiento. Entonces, es parte de lo que representa el modo en el que la salud se ha convertido en un derecho, ¿no? El tema de la salud entendida como mercancía y no de la salud entendida como derecho fundamental. Sin embargo, pese a todas esas dificultades, el equipo del cardiológico de verdad que ha hecho un esfuerzo muy grande, tanto nuestra gente de ingeniería como los propios profesionales, los médicos, las enfermeras, los técnicos, todos los que trabajamos en el hospital, nos hemos empeñado este año en hacer esas dificultades nuevas oportunidades. Eso nos ha llevado, por ejemplo, a reducir tremendamente el uso de papel y tinta en el hospital. Hemos hecho la migración a muchos trámites de manera electrónica para minimizar los gastos en estos aspectos. Hemos optimizado el uso de los recursos tanto en el área quirúrgica como en todas las demás áreas. Hemos optimizado la reutilización de los materiales que son reutilizables de manera segura en los pacientes y también, la minimización del gasto de aquello que pueda ser superfluo sin poner nunca en riesgo la vida del paciente, sino al revés, tratando de ofrecerle la mayor oportunidad a todos y a todas. Tenemos, yo creo que un equipo humano en el cardiológico infantil que lleva 10 años dándole vida al corazón de los niños, como dice el lema, y además dándole con todo su corazón, haciendo un esfuerzo muy grande que nos ha permitido, pese a las dificultades, seguir operando corazones, que es un tipo de intervención de muy alta complejidad que requiere un equipo humano y una tecnología y un equipo técnico y unos materiales e insumos pues muy sofisticados, pero que el Estado venezolano ha seguido pues garantizando en la medida de las posibilidades y con el esfuerzo que todos hemos ido teniendo. Importante, ¿no? Todo lo que decía y comentaba la doctora Isabel Iturria, directora del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, quien para finalizar esta comunicación con nosotros acá en la Radio del Sur, ella comentaba todas las actividades que se realizarán en el cardiológico y en otros espacios durante esta semana aniversaria, los programas que van a ser potenciados en lo que resta del año. Recuerden que el cardiológico cumplirá esos 10 años el 20 de agosto y mañana 12 de agosto comienzan todas las actividades. Tenemos, como todos los años, un programa que incluye fundamentalmente lo que es la semana aniversario, y la semana aniversario de esta semana la estamos empezando el día 12 de agosto, el viernes 12 de agosto, aun cuando el propio cumpleaños es el 20, estamos desde antes nosotros empezando la celebración. El día 12 de agosto a las 10 de la mañana en el cardiológico vamos a tener una misa con el padre Numa Molina aquí en el patio central del hospital. Bueno, como agradecimiento de lo que ha sido la posibilidad de vivir para esas niñas y para esos niños, y también para, un poco agradecer y compartir esa gran alegría que nos une a todos los trabajadores y trabajadoras, y que nos vincula también con esa oportunidad de paz que la Iglesia Católica también está obligada a sembrar en la gente. Así que tenemos esa misa para iniciar la semana el viernes 12 a las 10 de la mañana en el patio central del hospital. Luego tenemos el lunes 15 la actividad de rendición de cuentas a la comunidad, que es también una tradición que hacemos todos los años, en el que mostramos a la comunidad organizada lo que han sido los resultados, en este caso ya no del año, sino de los 10 años de funcionamiento del cardiológico infantil, en términos de logros, en términos de inversión de recursos hecha por el Estado venezolano para seguir garantizándole gratuitamente la atención a cada una de estas niñas y cada uno de estos niños. Ese mismo lunes en la mañana tendremos una rueda de prensa también para dar a conocer los logros. Vamos a tener una actividad bien bonita, que es el inicio del plan vacacional para niños pacientes. Es también una tradición dentro del cardiológico infantil. En esa semana aniversario, las trabajadoras y trabajadores del cardiológico generamos un grupo que se suma como recreadores a atender a los niños operados del corazón, que hacen un plan vacacional como parte de lo que es su rehabilitación cardiovascular, su reinserción en la vida normal de los niños de cualquier edad. Esa actividad con los niños pacientes empieza el lunes y será de lunes a jueves, Bueno, con niños y niñas operadas del corazón entre 8, entre 7 y 12 años de edad, que estarán haciendo distintas actividades dentro y fuera del cardiológico infantil. Generalmente contamos también con el apoyo de la gente del IRFA para hacer la piscinada y el bowling en las instalaciones del círculo militar, ya los llevamos a parques y el día lunes van a estar iniciándose además con un taller de radio comunitaria para niños, en el que los niños, en este caso los niños del plan vacacional, se convierten en los productores, locutores y realizadores de parte de la programación de radio de nuestra emisora comunitaria, el cardiológico infantil. El mismo lunes también vamos a estar entregándole el diploma del taller que durante mes y medio estuvieron realizando otro grupo de niños desde 5 años en adelante para ser productores de radio. Así que la formación en radio puede empezar desde edades muy tempranas y está incorporada también dentro de las actividades del plan vacacional de niños con cardiopatía. Este año también vamos a tener un par de conversatorios relacionados con las experiencias comunitarias, las experiencias vinculadas a la comunidad organizada que se han realizado fundamentalmente con la gente de la parroquia La Vega y el cardiológico infantil, y la experiencia de agricultura urbana en el cardiológico, que también pues hemos tomado algunos de nuestros ratos libres para sembrar áreas verdes que están alrededor, en los espacios de terreno que tenemos alrededor del hospital. Y bueno, ya tenemos cosechas de melón, de cebollín, de tomate, hay sembradas caraotas, maíz, es decir, hay un conjunto de cosas que hemos ido sembrando en el cardiológico y ya tenemos cosechas que hemos compartido en el comedor del hospital con trabajadores y con pacientes y madres de los pacientes, y esa experiencia que es bien bonita la vamos a compartir también ese lunes en la mañana. En la tarde empieza la actividad más académica, estaremos haciendo el inicio de lo que es el Congreso Aniversario del Cardiológico, que en este año se dedica a lo que es los niños que van creciendo con cardiopatías congénitas. Igual que el cardiológico lleva ya 10 años, pues el país ya tiene niños que tienen 10 años de operados. Y cada vez tiene más niños que van creciendo, cada vez tiene más niños que después de haber sido operados, pues tienen ahora una vida de adultos o una vida de adolescentes. Y ese tema del manejo muy particular que requieren este tipo de pacientes es el que va a ser el centro de nuestro congreso de este año, que como le digo empieza el lunes 15 a las 2 de la tarde y continúa hasta el martes 16 a las 5 de la tarde. El día lunes también vamos a tener en la tarde una actividad bien importante, que es la discusión con los médicos provenientes de los centros cardiovasculares infantiles regionales, o sea, los cardiólogos infantiles del interior del país que vengan a la actividad, junto con las autoridades del Ministerio de Salud y los cardiólogos del cardiológico, de la guía práctica de cirugía de cardiovascular pediátrica. Ese es un libro publicado por el hospital en el año 2006, que tiene las pautas de atención en las distintas patologías del corazón de los niños, y que ahora va a ser actualizado sumándole los 10 años de experiencia que tenemos en el hospital. Luego el día miércoles 17 vamos a tener muchas actividades con los niños pacientes, fundamentalmente con los del plan vacacional, que van a compartir con los trabajadores y trabajadoras que van a ser también pues objeto de reconocimiento por tener ya más de 10 años, por haber cumplido junto con el hospital 10 años el 20 de agosto de este 2016. Y terminaremos el viernes con las actividades deportivas con las que siempre compartimos en el hospital, que es la carrera aniversario, en el que trabajadoras y trabajadores hacemos nuestra carrera y caminata por las calles de Montalbán. Es una forma de hacer ejercicio y de compartir, que cerramos con la picada de la torta del cardiológico. Ese es más o menos el resumen de esta semana aniversario, que como ven está cargada de actividades con los niños, de actividades comunitarias, de actividades académicas y de discusión, y bueno, y también del compartir con los trabajadores deporte y recreación. Bueno, lindo, ¿no? Todo lo que nos comentaba ahí la doctora Isabel Iturri, directora del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, sobre los retos, sobre las cosas que están pendientes resolver dentro del cardiológico, sobre sus logros y también sobre la participación de los niños y niñas que no solamente van, Jessica, a tratarse de alguna situación patológica, alguna situación de salud en torno a su corazón, ¿no? Donde un hospital dedicado a la atención del corazón y otras patologías relacionadas con el corazón, sino que también hacen radio, hacen actividades vacacionales, se recrean, conocen a sus médicos, se conocen entre ellos. O sea, así debe ser la atención, ¿no?, dentro de los centros hospitalarios. Y esa fue la visión del comandante Hugo Chávez, de generar espacios donde aquellas personas que tengan algún tipo de situación particular puedan sentirse bien en medio de lo que viven, ¿no? Puedan sentirse bien atendidas, queridas, parte de esa institución. Sí, de hecho hay que mencionar que por lo menos en el cardiológico infantil, en el año 2007, un poco después de su creación, ellos inauguraban una zona que llamaron residencia hospitalaria, y era precisamente toda una serie de habitaciones, camas, etcétera, donde tenían comedor, una sala de computación, una lavandería, para que se alojasen allí de forma totalmente gratuita los padres de los niños hospitalizados durante por lo menos unos 5 días, un máximo de 5 días, para poder acompañarlos durante esos momentos post intervención y esas primeras horas y esos primeros días que requiere tanto el acompañamiento familiar. Bueno, no poner tampoco a esos padres a parir sentados en una silla, a ir, a venir, a gastar todos sus fondos además en ese transitar, sino poder estar allí de cerquita con sus hijos durante todo ese proceso, ¿no? Y eso también hay que rescatarlo, porque cuando alguien está enfermo no solamente padece esa persona, sino que bueno, toda la familia lleva allí un poquito el peso, la familia y los seres queridos llevan el peso de lo que está ocurriendo. 8:31 de la mañana. Vamos a pausa directa. Teléfonos de contacto con nosotros para escribir sus mensajes: 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos a la pausa, volvemos escuchando al grupo Mandala con el tema Versos de la Luna, una fusión flamenca venezolana. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. Sonidos que nos identifican. Que nos identifican. Sonidos que destacan. De nuestra América. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Latidos musicales de nuestra América. Gustavo Pereira, Premio Nacional de Poesía. Toda mi vida yo he defendido las causas populares y ahora más que nunca es necesario defenderlas. Cuando todas las infamias se han desatado contra el proceso bolivariano, cuando desde el exterior una feroz campaña hace parecer a Venezuela como una feroz dictadura, ahora más que nunca se impone la defensa del proceso revolucionario. Gobierno bolivariano. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. El sueño del comandante hecho realidad. En el año 2014 nos costó levantar, rehabilitamos 10.981, pero ya en el año 2015, convertida en gran misión, con 200 corredores a nivel nacional, nosotros logramos la cifra récord de 93.188 viviendas rehabilitadas como nuevas a nivel nacional. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 93.000 hogares. Y como nosotros somos medio locos pero de amor, por el pueblo, por nuestra patria, yo le planteé al Estado Mayor de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que este año rehabilitáramos 500.000 viviendas. ¿Qué le parece? Pasáramos de 95.000, de 93.000 a 500.000. Gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Llegará el día, Dios mío, así tiene que ser, en que en Venezuela no quede un solo rancho lleno de miseria y de dolor para este pueblo. En Democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En Democracia, todos los viernes a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Maracaibo, 107.7. Zulia. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. Voy a cantar versos a la luna. Escribiré tu nombre junto al mío. cantar versos a la luna. Susurrar en la orilla de tu oído. Sumergeré mis penas y angustias. Pa' que más nunca te hagan llorar. ¿Y qué me importan soledades? Son las 8:38 minutos. Mandala verso de la luna, un flamenco fusión hecho acá en Venezuela. Bueno, también un poquito de romance hace falta en la mañana. Usted nos escribe al 0414-182-8973 vía Twitter, vía WhatsApp, también el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com o el Twitter @surmientras. ¿Usted tiene mensajitos por ahí antes de la entrevista que viene? Por acá nos dice: queremos agradecer a través de este medio de información a los responsables de alimentación y al gobernador Francisco Ameliach, también al alcalde de Los Guayos, Aníbal 12, y a la coordinadora de alimentación de Los Guayos, Francis Roja, también al concejal Raúl Almerida, por el gran operativo de eventos de bolsa de comida, donde se beneficiaron a 516 familias este pasado sábado en la comunidad de Samán, donde la organización por parte del CLAP y de su coordinador estuvieron excelentes. Reciban mis felicitaciones, nos dicen por acá, incluso los militares presentes en el operativo, dice José Escobar. También acá, vamos a ver, en otro mensajito de texto nos escriben: muy buenos días, princesas, aquí en Valencia no ha llegado la Sundet, hay una panadería llamada Aveirense en la esquina Arasazu y Enrique Tejera, desangrando al pueblo. Y en la misma avenida también hay una carnicería con charcutería que se llama Don Francisco y venden la mortadela y el queso amarillo por más de 5,000 bolívares, nos dicen por acá. También nos escriben: hay que poner la radio del sur, mientras tanto y por si acaso, es muy buen programa con Vanessa y Jessica. Un abrazo. También acá nos escriben: hola, muy buenos días, vengo a revelar un secreto. Saben que los fans de Vanessa están de huelga porque ella siempre se tarda con el pago y dicen que van a ir a la emisora para protestar, y a Susarini le pasa lo contrario, es él que va a ir a las casas de las chicas a protestar porque le pago y hasta la fecha no le han escrito nada. Bueno, no, yo no le pago a nadie porque aparte yo soy muy arisca con el amor. Entonces por eso Jessica es más flexible con el amor en cuanto a que, bueno, responde con mucho cariño. Ahí nos están diciendo por acá, estamos haciendo una llamada hacia Ecuador, pero dice que hay mucho ruido de fondo. Entonces el Carlos, a ver qué resuelve allí con ese ruido de fondo, porque ya nuestro entrevistado está al otro lado de la línea. Vamos a ver si podemos escucharlo bien y si él tiene buena recepción desde la Radio del Sur. Entonces, hacemos una prueba vía Skype. Vamos a hablar sobre una decisión que ha tomado la justicia estadounidense, una nueva decisión, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, quien validó el día lunes 8 de agosto el dictamen de un tribunal menor que en marzo de 2004 rechazó la multa de 9.500 millones de dólares impuesta a la petrolera por la Corte Suprema Ecuatoriana en el año 2011. Esto viene en detrimento de las víctimas del caso Chevron Texaco. Ustedes recuerdan todo el daño a la Amazonía ecuatoriana que se ha ejecutado y contra la cual hubo unas campañas, ha habido una campaña importante de denuncia, un triunfo que ahora está siendo revertido. Nos vamos entonces a hablar de este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Pablo Fajardo Mendoza, abogado de los afectados y afectadas de Ecuador en el caso contra Chevron. Pablo, ¿cómo está? ¿Nos escucha bien? Muy buenos días, sí, les escucho perfectamente bien. Muchas gracias, Pablo. Bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela. Pablo, explícale a todos los usuarios y usuarias que te están escuchando en estos momentos qué ocurrió, cuáles son los motivos por los cuales la justicia estadounidense ha decidido que no se va a compensar a estos pobladores afectados por esta transnacional Chevron. Bueno, muchas gracias por el espacio de Radio del Sur. A ver, aquí hay, este es un caso bastante, bastante grande realmente, el que tiene algunos componentes. El caso principal está en Ecuador, donde lo hemos ganado, y hay una sentencia condenatoria en contra de Chevron Corporation, antes Texaco, por haber cometido quizás el peor desastre ambiental de forma intencional en nuestra Amazonía, un desastre que causó hasta ahora la muerte de más de 2.000 personas con excesos de casos de cáncer, como también la extinción al menos de dos pueblos indígenas, pueblos originarios de nuestra Amazonía ecuatoriana, que se extinguieron por los tóxicos dejados por Chevron, antes Texaco, en el suelo, en el agua de nuestra selva amazónica. Entonces le seguimos un juicio, le ganamos el juicio en Ecuador, fue condenada a pagar, pero Chevron luego planteó distintas acciones judiciales en Estados Unidos, tratando de impedir o de bloquear que se pueda ejecutar nuestra sentencia. Por nuestra parte, nosotros hemos planteado también acciones judiciales para cobrar la sentencia nuestra en otros países como Canadá, Brasil y Argentina, para empezar por ahora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la actualidad? Obviamente, un juez norteamericano en el año 2014 sacó una sentencia, un juez que se llama Lewis Kaplan, en una sentencia en la que dijo que la sentencia que nosotros obtuvimos en Ecuador es producto del fraude y que por lo tanto, según ese juez y según Chevron, no podríamos cobrar nuestra sentencia en Estados Unidos, ¿sí? Obviamente, pero para eso Chevron lo que hizo fue sobornar a muchas personas, a ex jueces ecuatorianos, a expertos, a empresas, a científicos de muchas partes del mundo, para que digan que todo es un fraude como tal, ¿no? Por ejemplo, el principal testigo que ha usado Chevron en ese juicio en Estados Unidos es un señor que se llama Alberto Guerra Bastidas, quien hace un año atrás confesó en Estados Unidos, confesó juramentadamente que él mintió porque Chevron le pagaba, que lo que él dijo en ese juicio era falso, porque efectivamente Chevron le pagaba para que mienta y obviamente pues él mintió por eso, ¿no? Pues esa confesión de este ex juez y más otros informes contundentes de peritos, de expertos que demuestran que no hubo ningún tipo de fraude, como Chevron dice, o vale más, que el único fraude que existe es el que Chevron le hizo a este ex juez y a otras personas más, de toda esa prueba fue ignorada olímpicamente por los jueces de Nueva York, en este caso del segundo circuito. Sí, fue ignorada por completo y lo que hacen ellos es ratificar lo que dijo un juez anterior, que llama Lewis Kaplan, como dije antes, y que según ese juez y según Chevron, todo el caso es un fraude. Todo eso nos demuestra que realmente en Estados Unidos no hay acceso a la justicia para los pueblos indígenas, para los campesinos que buscan realmente luchar contra crímenes como el de Chevron en Ecuador. Que no hay acceso a la justicia, que obviamente lo que hace es proteger a sus grandes corporaciones que cometen grandes crímenes en muchas partes del mundo, como en este caso en Ecuador. Ahora, ahí, en medio de lo que nos está comentando, nosotros quisiéramos que nos refiriera cómo fue el proceso también de inspección, de investigación por el caso Chevron versus Ecuador, o Ecuador versus Chevron, entendiendo lo que nos comenta, ¿no? Pruebas que fueron ignoradas, argumentos que no tienen cabida frente a la verdadera realidad que ha padecido la Amazonía y el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo fue el proceso de investigación realizado en Ecuador? Y además, ¿cuáles son las pruebas con las que ustedes han contado parado frente a la justicia para enfrentar a una de las transnacionales, la cuarta más importante del mundo. Bueno, o sea, la prueba del daño es una prueba contundente. Por prácticamente 8 o 9 años estuvimos litigando en las Cortes de Ecuador, donde los abogados de Chevron, expertos, científicos de muchas partes del mundo estuvieron acá por 8 o 9 años. Fuimos con ellos y juntos con los jueces a cada sitio, o además a muchos de los sitios, no a todos porque son bastantísimos, son como más de 400, pero a muchos sitios donde Chevron dejó grandes secuelas del daño ambiental. Los expertos reportaron ese daño ambiental, reportaron la existencia del daño y la responsabilidad que tiene Chevron sobre ese daño. Entonces, lo que es la contaminación ambiental es algo que no pueden negarla. Y yo de paso invito, si alguna persona que me escucha ahora duda de lo que estamos diciendo, por favor le invito, venga a la Amazonía Norte Ecuatoriana, las provincias de Orellana y Sucumbíos, frontera con Colombia. Venga y usted lo compruebe, constate el daño que está allí, hable con los afectados, hable con los indígenas, hable con los campesinos y dése cuenta el daño que existe. Entonces, claro, Chevron lo que hace es tratar de decir, no, es que ese daño está ahí, el petróleo, pero no causa un efecto a la salud, no hay un daño al ambiente. O sea, busca forma distinta para disminuirlo. Pero cuando ya no puedo decir, seguir diciendo que no hay daño, lo que hizo fue crearse una figura, como dije antes, de decir que los demandantes ecuatorianos, expresión en Estados Unidos, que en Ecuador no hay daño ambiental, que lo que hay es un grupo de indígenas y campesinos que se han asociado en forma ilícita con abogados y con expertos norteamericanos para extorsionar a la empresa. El gran reto de Chevron es convertir a las víctimas en criminales y la empresa criminal en víctima. Ahora, Pablo, nosotros también quisiéramos consultarte ya para ir finalizando este contacto. ¿Cuál ha sido también la respuesta del presidente ecuatoriano Rafael Correa? Porque, bueno, vimos también mucho énfasis, mucha inversión, incluso en una campaña internacional titulada La Mano Sucia de Chevron, mucho acompañamiento, digamos, gubernamental. ¿Ha habido ante esto algún pronunciamiento oficial? Bueno, debo decir que aquí son varios casos. O sea, el juicio que le comento yo, al cual yo represento legalmente a los demandantes, es un juicio privado particular entre indígenas y campesinos versus Chevron Corporation, versus esta transnacional. De ese juicio no es parte el Estado ecuatoriano. Sin embargo, Chevron, como una especie de represalia en contra de Ecuador por permitir este juicio transparente y honesto, lo que hizo fue plantear al menos 3 arbitrajes internacionales en contra del país, basado en esos tratados bilaterales de protección de inversiones. Entonces, obviamente, esa presión que hacía y esa campaña internacional de la empresa en contra del Estado obligó que el gobierno ecuatoriano, el presidente Correa, tome una posición y lance la campaña que le llamó La Mano Sucia de Chevron. Pero insisto, es una campaña que no tiene nada que ver con nuestro caso, el propio Estado ecuatoriano, la cual agradecemos profundamente porque tomó una posición, creo yo, soberana en beneficio del país de la Amazonía, pero que no hay ninguna interferencia en el caso legal, en el caso directamente jurídico. Y fue una gran ayuda, diría yo, porque rompió el esquema. Los gobiernos ecuatorianos antes de Correa, todos, sin excepción alguna, estuvieron siempre de la mano con Chevron. Recordemos que tenemos ya 22 años y 8 meses en este caso, y todos esos gobiernos ecuatorianos siempre estuvieron compartiendo la mesa con Chevron, y Chevron estaba feliz con eso. El gobierno actual rompió ese esquema y tuvo su neutralidad, su independencia de no meterse con ninguna parte y dejar que los jueces actúen de acuerdo a la ley. Bueno, pues esa transparencia, esa honestidad, esa rectitud y de no interferencia, es lo que provocó que Chevron lance ataques sistemáticos, judiciales, de comunicación, de lobby, de presión económica en contra de Ecuador para obligarlo a cambiar su posición. Claro. Queremos agradecerle, Pablo, por este contacto para la Radio del Sur. Ustedes, no sé si ya han activado algún tipo de acción frente a esta decisión, si es así, pudiera comentarnos. Bueno, estamos aún trabajando en un esquema internacional de búsqueda de justicia. Estamos recurriendo a varias cortes extranjeras, básicamente. Y también seguir con la campaña, decimos, con la minga social por la justicia y por la Amazonía. Estamos yendo a muchas partes. Hoy justamente una delegación nuestra en el Foro Social Mundial en Canadá, algunos amigos también en Europa también. Entonces estamos trabajando en varios frentes. Esperamos para los siguientes meses también visitar Venezuela y seguir creando esa minga social por la Amazonía y por la justicia también. Bueno, un abrazo grande desde la Radio del Sur. Estamos siempre pendientes de esta lucha del pueblo ecuatoriano, de ese avance también que ustedes han dado para contar la realidad de lo que ejecutó Chevron Texaco en la Amazonía y también para preservar, ¿no?, nuestro planeta. Sabemos lo difícil y lo doloroso que ha sido para el pueblo ecuatoriano poder avanzar en este tipo de demandas, pero sabemos que esa lucha permitirá que otros pueblos puedan frenar las pretensiones de estas grandes transnacionales en sus territorios. Un abrazo grande, Pablo. Un abrazo, lindo día. Ahí estaba Pablo Fajardo Mendoza, él es abogado de los afectados de Ecuador en el caso contra Chevron Texaco. Ustedes saben que se han hecho desde el año 1993, hubo una estrategia preparada por Chevron para frenar cualquier tipo de juicio, de pago, de agresión contra ellos como empresa. De ellos argumenta que los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana los agreden, incluso le dicen que han inventado pruebas falsas, que Chevron nunca contaminó la Amazonía. Bueno, para muestra un botón, veamos las fotos, ¿no? Y el que haya ido a Ecuador y haya tenido la posibilidad de ir a la Amazonía, con eso que tú mencionabas, Jessica, ¿no?, esas campañas extraordinarias que ha hecho también el Estado ecuatoriano para dar a conocer la verdad de la Amazonía ecuatoriana luego de la salida de Texaco, ahora Chevron. Ustedes verán los guantes que hay que ponerse, ¿verdad? Meten las manos en el agua y lo que sale es petróleo. Y una vez que eso ocurre, la limpieza del agua, bueno, es prácticamente imposible recuperar todo el ecosistema que existe en la Amazonía. Además de eso, el daño a los seres humanos que han padecido cáncer producto de la contaminación, personas que han fallecido, 2000 personas, decía Pablo Fajardo, fallecieron por cáncer a causa del tóxico que derramó Chevron en la selva amazónica. Y con todo y eso, la justicia estadounidense, si se le puede llamar así, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, validó esta semana ese dictamen del tribunal menor, dándole la posibilidad de impedir que sea pagada la multa de 9.500 millones de dólares impuestas por a la petrolera por la Corte Ecuatoriana en el año 2011. Nos decía el abogado, nosotros hemos triunfado en Ecuador, pero Estados Unidos no va a pagar. Bueno, Estados Unidos no, Chevron Texaco no quiere pagar y nosotros nos estamos moviendo, nos comentaba justo ahora al final de la entrevista, nos estamos moviendo por distintas cortes internacionales para terminar de hacer justicia. Bueno, así es, vamos a seguir nosotros desde la Radio del Sur bien pendientes de qué va a ocurrir con este caso Chevron. Y bueno, creo que tenemos que nosotros, Venezuela, todos los países, sobre todo los que compartimos la Amazonía, tenemos que fijarnos, ¿no?, en los efectos que dejan transnacionales que son asesinas, ¿no?, y que realmente no se dejan supervisar por nadie y luego tampoco terminan asumiendo las consecuencias de los que ellos hicieron en nuestros terrenos, ¿no? Porque además, si no tienen ni siquiera compasión con los espacios geográficos de sus propios países, menos lo van a estar teniendo con nosotros, América Latina y el Caribe, que además generalmente hemos sido el patio donde ellos van realizando todos sus experimentos y van regando además todos sus desechos. Entonces, bueno, cuando hablamos de transnacionales, hablamos de sectores tan poderosos como esto, que siempre uno debería ponerles el ojo. Bueno, sobre este tema vamos con el frena de hoy, porque está muy relacionado con este tipo de situaciones ambientales. Frena, frena, frena. La estatal de esta nación suramericana anunció un nuevo derrame de petróleo que tuvo lugar en la zona amazónica del Perú, informó la estatal, que aseguraba que según ellos ya están trabajando en el lugar para solucionar la situación. Dice un comunicado difundido por el diario La República, las labores se realizan a través de nuestros propios trabajadores y adicionalmente se cuenta con el servicio especializado de la empresa internacional Lamor. ¿Qué más dice? Dice además, desde la compañía señalaron que aún se desconocen, ellos siempre desconocen, los motivos del derrame detectado en la quebrada de Uchichiangos de la provincia Condorcandi, que queda al norte del Perú, en el tramo 2 del oleoducto norperuano. Las autoridades informaron que tampoco saben la cantidad del crudo que se les derramó allí en la zona, que se ha visto afectada por esto, pero también por otras fugas de petróleo. Se trata del cuarto derrame de petróleo que se registra en este mismo lugar en lo que va de año 2016 y no sabe, no, no contesta, sabe. Esta empresa estadounidense, que además lo más grave es que es no, la petrolera peruana, estatal, sí, ¿no? Sí. O sea, uh-huh. Es la petrolera que dirige uh-huh. el Estado peruano y que está dañando, bueno, su propio territorio y no da ningún tipo de respuesta. Le va a pedir una empresa internacional que se llama Lamor que lo ayude a investigar, pero si ya han ocurrido 4 derrames y usted al 4 derrame no sabe qué es lo que pasa, imagínense ustedes las condiciones en las que se encontrará el lugar. Este tema viene corriendo durante todo el año, ha habido muchas protestas contra Petro Perú por las condiciones de inestabilidad de la empresa, por no saber resguardar los espacios ambientales donde se está haciendo la extracción petrolera. Bueno, este fue el Frena del día de hoy, impactos ambientales, hablamos del caso Chevron, Texaco y la situación con Ecuador, y también alertamos sobre ese 4 derrame de la estatal peruana Petro Perú. ¡Frena, frena, frena! Dos horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto y por si acaso. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. He aquí algunas ideas para conservar nuestro ambiente. Usa tu vehículo solo por necesidad. No cambies tu celular solo por moda, ni compres prendas de oro. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. ¿Qué te hace recordar esta canción? Todo pudo ser distinto, pero no te comprendí. Pues te invitamos este viernes 12 de agosto, de 11 a 12 de la mañana, por la Radio del Sur. Por la Radio del Sur. A disfrutar. Bésame ahora mismo aunque hable la gente. Dame un beso así. El especial dedicado a Jerry Rivera. Este viernes tienes una cita con el bebé de la salsa. Mira mis manos tiemblan así por la Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias. Voces del Sur. Voces del Sur. 8:57 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora le saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. La oposición parlamentaria argentina no pudo aprobar este miércoles un proyecto para declarar la nulidad del aumento de las tarifas de los servicios básicos que impulsa el presidente Mauricio Macri por no cumplir con el apoyo de 2/3 de los presentes en la Cámara Baja. Se prevé que para el próximo martes 16 de agosto el Parlamento interpele al ministro de Energía macrista Juan José Aranguren. Desde Buenos Aires, el periodista Edgardo Esteban con los detalles. Ayer fue un golpe duro para el gobierno del presidente Mauricio Macri porque toda la oposición se puso en contra justamente con relación a esta sesión extraordinaria para debatir sobre el tema de los tarifazos y buscar justamente los procedimientos que no se hicieron por parte ni del gobierno de Mauricio Macri ni en especial de Juan José Aranguren, el ministro de Energía, que tendría que haber llamado a audiencias públicas, debatir y justificar por qué había que hacer este incremento desmedido de tarifas, más allá de que sí o que no, con relación a la justificación que dan ellos del retraso que había tanto en luz, en gas, como también en el servicio eléctrico, pero a partir de esto y de la presión de la opinión pública que está reclamando soluciones concretas porque el tiempo va pasando, el incremento sigue manteniendo y la deuda cada vez es mayor. El próximo día martes, no en una sesión en lo que es el recinto de la Cámara de Diputados, sí en lo que es el trabajo de comisiones, va a tener que dar las explicaciones del caso el propio ministro de Energía, Juan José Aranguren, que lo estaban escondiendo, que no lo quieren exponer, porque realmente las explicaciones que ha dado hasta ahora de la forma desmedida, sin pautas sociales, sin darle garantías a los sectores que nos tienen, a la Patagonia con el gas, con las bajas temperaturas, a los clubes sociales, a los jubilados, a los pensionados, es decir, aquellos que tienen que pagar tarifas que desbordan justamente su salario mínimo vital y móvil, su pensión, su jubilación, y de esta perspectiva el camino es muy duro porque sigue pasando el tiempo, el gobierno no encuentra solución y creo que va a ser muy difícil darle una salida a esta situación compleja que es realmente el incremento de las tarifas y que bueno, que el próximo día martes a las 14 horas en el Congreso Nación, Juan José Aranguren, el ministro de Energía, va a tener que explicar. Parte de la información que tenemos cuando son las 8:59 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de Mientras Tanto y Por Si Acaso. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Revolución Indígena en Bolivia.

Escuchábamos al grupo Cosecha de Venezuela, este grupo dedicado al género del tambor. Hoy nos traía el tema El Regalo sonando. Estamos románticos también. El tambor también sirve para hacer regalos amorosos. Así que usted seguramente, el que está enamorado, lo estuvo bailando mientras nosotras aquí leíamos noticias. Son las 9:08 minutos de la mañana. Carlos Gómez sigue con nosotros en esta segunda parte de Mientras Tanto. Y por si acaso, Álvaro Susarini es el productor y Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez los acompañan hasta las 9:50 minutos de la mañana. Nos han escrito por WhatsApp, también por la mensajería de texto tradicional al 0414-182-8973. Dice: buen día, bellas Alondras. Hay cosas que da tristeza, como el hecho de ver personas que se alegran cuando nuestros atletas no logran triunfar. Otra cosa que preocupa es la apertura de la frontera, pues con ello quienes salimos perjudicados somos nosotros, y al gobierno de Colombia no se le puede creer ni el Padre Nuestro, pues no tienen palabra y son la encarnación de la falsedad. Deberían hacer un referéndum para ver si el pueblo de Venezuela quiere que se abra la frontera, pues creo que no. Saludos y muy buenos días, compatriotas bellas, dice Antonio de las Adjuntas, que nos manda ese mensajito. Por acá nos dicen: buenos días, chicas, las escucho desde Rubio, estado Táchira. Una pregunta: ¿qué pasó con la Sunde? Aquí no aparecieron más y los bachaqueros duermen a las afueras de los supermercados. Acá también en otro mensajito nos están diciendo: muy buenos días, soy el señor Narváez. Mis niñas, y Ramos Alup reclama tanto porque de una vez por todas no niega que va a ser en Venezuela, igual que está haciendo Macri en Argentina. Acá también en otro mensajito de texto nos dice: muy buenos días, mis niñas preciosas, bendiciones para todos. Es la señora Day, les escribo desde el estado Bolívar, específicamente San Félix Brisas del Sur. Aquí no ha llegado ninguna bolsa, por favor, quiero hacerle un llamado al presidente. Acá también nos dicen en otro mensaje: estoy full sintonía desde Amazonas. Un abrazo. También nos escriben por acá: hola, buenos días, ¿cómo están? Para complacer a mi mamá con algo de música de Vitico Casquillo, Corazón de Concreto, nos Vitico piden Casquillo. Por acá. Bueno, vamos a ver si tenemos ese tema ahí. A veces dicen acá en WhatsApp: a veces no hace falta ponerse una camisa y una boina roja para decir que eres chavista y amas a la patria. Ser chavista es defender la independencia nacional que nos dio Bolívar y nos habían robado, y Chávez no las devolvió y murió por ello. ¿De qué nos vale tenerlo todo si no tenemos independencia y soberanía? Está buena esta reflexión. Por aquí también nos dicen en otro mensajito: muy buenos días, el señor Ban Ki-moon, secretario de la ONU, hizo unas declaraciones sobre nosotros que se parecen a las que hizo contra Libia, dice Eduardo Acosta. Sí, y anda diciendo que en Brasil hay una crisis institucional y en Venezuela una crisis humanitaria. Imagínense ustedes. Hay un usuario que nos escribe: buenos días, camaradas, el alcalde de Valencia denuncia el cierre de la Guasima, que es ese espacio de relleno sanitario que existe allá en Carabobo, pero estando abierto o no, igual no recoge la basura en las zonas populares. Es una denuncia que hace José Torres. Bueno, son las 9:11 minutos. Álvaro, en un baile extraño, nos está diciendo que ya tenemos entrevista, así que vamos a hablar sobre temas importantes que también vienen a la mesa producto de algunas declaraciones que también ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro. Se está preparando para el mes de septiembre una nueva reunión con los países productores y miembros y no miembros de la OPEP para evaluar la estabilidad, lograr la estabilidad del mercado petrolero internacional, un mercado que se ha visto afectado particularmente por el mantenimiento que tiene Arabia Saudita de sus niveles de producción, que los aumenta constantemente, y también el fracking, recientemente la irrupción nuevamente en el mercado de Irán, que no ha gustado a Arabia Saudita, su principal rival. Hablemos entonces de esa situación que tiene el petróleo. Hay expertos como el economista Thomas Meyer, que en unas declaraciones decía que se está usando el petróleo como un arma letal frente a otros países productores y exportadores. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a David Paravicini, ingeniero y experto petrolero venezolano. David, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur una vez más. Bueno, gracias por la invitación al programa. Un saludo a las usuarias y los usuarios de la radio y de este programa. Bueno, David, se ha dicho que va a haber otro encuentro de la OPEP para analizar el tema de los precios, probablemente sea del 26 al 28 de septiembre, paralelo al Foro Internacional de Energía. Sin embargo, A la par de esto sigue ocurriendo exactamente lo mismo, los precios están en caída y sin embargo vemos a países como Arabia Saudita que deciden aumentar su producción. De hecho, vemos cómo existen muchísimos campos petroleros que siguen y siguen explotando gran cantidad de petróleo como si las ganancias fuesen muchas. ¿Cómo podemos nosotros explicar esta posición de Arabia Saudita, entendiendo que no solamente pareciera estar luchando contra los precios competitivos del fracking, sino que también pareciera estar luchando contra otras naciones? Sí, creo que el análisis parte justamente de que el tema del precio del petróleo y el tema, todo lo que tiene que ver con el petróleo, es un tema de poder y no de mercado. Es decir, no, a veces la tendencia para tratar de ocultar las verdaderas razones que están detrás de todos estos conflictos que se generan en torno al precio del petróleo y del mercado del mismo y del control del mercadeo mundial de petróleo, a veces entonces tratan pues de ocultarse con cuestiones de mercado o estacionales, que si subió porque es el verano, que si viene el invierno, o sea, el tema del fondo del petróleo, y sobre todo en este momento, es que Arabia Saudita, desde hace unos años, desde unos 10 años, con el apoyo de Estados Unidos, se propuso una estrategia de ser el eje dominante en el Medio Oriente. En sustitución, en alianza con Israel. Esa dupla que funcionó hasta el año 1979, que era Irán bajo el gobierno del Shah de Persia, el Reza Pahlavi, con Israel, era el clave perfecto de los países occidentales, las grandes corporaciones, tanto petroleras como financieras, y un control del Medio Oriente. Al haber la revolución iraní, Israel queda aislado y comienza unos planes específicos, se generan en los Estados Unidos y en Inglaterra fundamentalmente, de lo que es el dominio de lo que llaman Eurasia. Fue desarrollado ampliamente por el canciller y primer ministro, no primer ministro, pero era el ministro de estratégico de Estados Unidos, Henry Kissinger, que era el dominio de toda esa región, lo que llamaron ellos el Eurasia. Esta pretensión de Arabia Saudita se vino abajo, porque entre otras cosas era el abatimiento del gobierno de Irán. Y para ello, en combinación con los Estados Unidos, le aplicaron sanciones con el pretexto del asunto de la explotación de la energía atómica, sanciones que le congelaron dinero en los bancos, el congelamiento de las exportaciones petroleras, etcétera. Y esto se vino abajo, y Irán se ha recuperado. No solamente se ha recuperado, sino que la estrategia a través de grupos terroristas apoyados por Arabia Saudita, como ISIS, ha resultado un verdadero fiasco para los propios países que apoyaron. Ya inclusive Turquía, que era un aliado en estas circunstancias, Turquía ahora se vuelca hacia Rusia buscando consolidar sus posiciones, ya que Turquía fue objeto de un golpe de Estado promovido por los propios Estados Unidos. Esto es el corazón del problema que tiene que ver con el precio del petróleo mundial, y no otra cosa, ¿no? El tema, por supuesto, de esa pretensión de Estados Unidos de querer imponerse también con una producción propia del fracking, que también resultó un fiasco y que ya han dado marcha atrás. Ya el fracking, donde ese petróleo ya no se puede producir porque los precios actuales no lo permiten, más el tema entonces ahora de Arabia Saudita, que se queda con un gasto gigantesco que realizó en su estrategia de ser hegemónico en el Medio Oriente, y que tampoco lo ha logrado porque ha sido derrotado sistemáticamente, está enredado en guerras sin ningún tipo de salida, como la que se enredó en el Yemen. Siria se sostiene con mucha fuerza, con mucha valentía, con mucho honor, con mucho punto de honor de un pueblo, y esto es lo que tiene trancado el juego. La última pretensión, la última jugada de Arabia Saudita contra Irán fue la última reunión de la OPEP, en donde aparentemente ya había un acuerdo del congelamiento de producción para entonces ir progresivamente hacia la recuperación de los precios, y Arabia Saudita a última hora esgrimió un argumento de que Irán no podía recuperar sus cuotas de producción que había perdido antes del embargo que se había aplicado. Es decir, Irán, que tiene una producción histórica de 4 millones de barriles diarios, por el secuestro y por el embargo que le habían hecho, lo había reducido a prácticamente 1.5 millones de barriles, estaba levantada las sanciones, recuperando su producción para llegar otra vez a su producción de 4 millones de barriles diarios. Y a esto entonces lo que Arabia Saudita puso como condición de que Irán no produjera más petróleo. Un absurdo, un abuso. Y eso hizo, pues, produjo el fracaso de esa reunión, de esa última reunión de la OPEP. Esta próxima reunión tampoco va a avanzar si Arabia Saudita no abandona sus pretensiones de imponerle a Irán una cuota de producción menor a la que históricamente le tiene asignada dentro de la OPEP, de los productores de la OPEP. ¿Qué significa? Que Arabia Saudita debe reducir su producción en 2 o 3 millones de barriles, que son los que ha estado usurpando a partir de las sanciones que se aplicaron a Irán. Esta es la situación. Los argumentos de que volumétrico, Arabia Saudita sabe que ellos son víctimas de eso. Los países productores, exportadores de petróleo, debemos vender nuestro petróleo al mayor precio posible, que mantenga las condiciones de mercado, y esta condición de eso no ha variado. Está cambiarse en este momento de teoría y ese hacia los sistemas volumétricos frente a los de precios es un error histórico, que cada vez que Arabia Saudita lo ha hecho y cada vez que la OPEP lo ha hecho ha fracasado y ha sido un verdadero desastre en cuanto a los precios y en cuanto a la economía de nuestros países, de nuestros países productores y al mundo petrolero en general, puesto que se entra en inestabilidad de mercado, inseguridad de suministro, etcétera. Creo que esta es la situación, y si Arabia Saudita no ha variado su actitud y no se persuade que su estrategia era equivocada y que la única forma de tener mejores precios de petróleo es con la alianza de países exportadores de petróleo, bueno, no va a haber camino, puesto que no son capaces de torcer la historia y tampoco son capaces de obtener ningún beneficio de eso, y causando, pues, no solamente un daño a general al mundo, al mundo económico petrolero mundial, es el mercado petrolero que se ve afectado por la inestabilidad, por la incertidumbre que se produce en el mercado, y además los países exportadores de petróleo, que también, pues, todos sufren por la caída de estos precios de una manera, pues, importante y considerable. Claro. Fíjate, David, tú nos estás haciendo un buen balance en torno a lo que significa las guerras, ¿no?, dentro del mercado petrolero, entre los países, también parte de la geopolítica. Nosotros sabemos el quiebre que ha habido también en los últimos tiempos entre Estados Unidos y uno de sus principales aliados, Arabia Saudita, producto también del fracking. Y te consultamos, ha habido también ha sido empleada esa estrategia de Estados Unidos contra Arabia Saudita, producto de todo el mercado petrolero, de desbloquear esas imposiciones que se tenían sobre Irán por el tema nuclear, para poder gestar entonces ahora o desviar de alguna u otra forma la agresión o la situación de Arabia Saudita hacia Irán y no hacia los Estados Unidos. Sí, efectivamente hay esas relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Hay que hacer notar que hay contradicciones entre ellos. Arabia Saudita históricamente es un aliado de grandes grupos de lobistas, de lobby. Esos lobbies son grupos legales que existen, son permitidos por la legislación, por las leyes estadounidenses, que hacen gestiones, son como gestores, que hacen como diligencia dentro del alto gobierno. En este caso, hay grupos de lobistas que son diputados y son representantes o senadores. Entre ellos está la señora Clinton. Mira que Arabia Saudita trabaja con sectores de los Estados Unidos y que, por supuesto, no son sectores que están vinculados al Partido Republicano o al Partido Demócrata. Esta situación, que en un momento llevó una contradicción hace como 4 años, y en los cuales las políticas gubernamentales predominantes favorecieron el consumo, aumentar la producción interna de los Estados Unidos, en contraposición a la importación de petróleo, fundamentalmente de la OPEP, fundamentalmente de Arabia Saudita, Nigeria, Argelia, de crudos livianos. Comenzó Estados Unidos a producir crudos del fracking que sustituyeron aproximadamente unos 2 millones de barriles de crudos livianos que se estaban importando de estos países que te mencioné. Esto resultó en una relación que incluía o incluye, porque eso no ha terminado, esa confrontación interna entre factores de poder económico y de financiero dentro de Estados Unidos, y que están vinculados a estos intereses en la Arabia Saudita. Eso fue una como un aspecto de la batalla. La contraposición o la fórmula en que Arabia Saudita no renunciaba a sus vínculos de, digamos, yo diría que son de entrega a los Estados Unidos, está en los convenios que firmaron y se mantienen hoy en las luchas y de apoyo a grupos de terroristas en el Medio Oriente, a ISIS, y o directamente Arabia Saudita involucrado en batallas y en guerras, en frentes de guerra, como es el caso del Yemen, y el enfrentamiento o el apoyo abierto y directo a los factores que hoy luchan contra el gobierno legal y legalmente establecido en Siria, que Arabia Saudita ha hecho de eso una posición de, bueno, permanente, pues, enfrentamiento al gobierno sirio. Estas situaciones son las que a países como estos, nuestros, subdesarrollados, dependientes, frente a potencias como los Estados Unidos y a estos grandes factores de corporaciones mundiales financieras y petroleras, son una especie de juguete y cambian. Esta gente adapta sus posiciones a sus intereses en los momentos y dejan a estos países, digamos, en esa situación. Yo creo que Arabia Saudita está viviendo hoy una situación muy, muy difícil, puesto que entra en contradicción consigo misma, con sus propias decisiones, puesto que quienes lo gobiernan o que quienes efectivamente mantienen tienen la fuerza sobre los controles de las cosas que están pasando en el mundo y con respecto al petróleo, pues varían y dejan a estos países entonces en esa situación. Es irreversible la situación de Irán, es irreversible la derrota de ISIS. La acción de Rusia contra el ISIS ha sido determinante. La destrucción de sus instalaciones, sobre todo las que tienen que ver con las cuestiones petroleras. Y ya es un hecho que Turquía, que es un elemento que era la pieza, como digamos, de conexión entre todas estas acciones en contra del Medio Oriente, en contra de Irán, en contra de Siria, ya es absolutamente irreversible la posición que ha tomado el presidente Recep Erdogan. Creo que estas realidades, que es la que creo que están forzando esta nueva reunión de OPEP, con una pretensión de que Arabia Saudita acepte que sus pretensiones de que Irán no aparezca en el escenario del Medio Oriente es absolutamente infundada y no tiene ningún tipo de solidez ni de base, ¿no? Creo que estas son las cosas importantes. Y en cuanto al precio del petróleo, mi opinión es que si esto se logra, finalmente, disuadir, o no sé qué puede ser la palabra, exacto, con Arabia Saudita, de que tiene que aceptar a Irán como un factor de poder y de fuerza en el Medio Oriente, y que tiene que aceptar que tiene que restablecer su nivel de producción de petróleo, el precio del petróleo debe llegar a unos 60 o 70 dólares antes del fin de año. Bien, David, queremos agradecerte todas estas explicaciones y el contacto con la Radio del Sur. Te enviamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo también. Ahí estaba David Paravicin, ingeniero, experto petrolero. Bueno, la guerra del petróleo, así la han denominado muchos analistas. Y David, así esa explicación, porque muchas veces nos quedamos, subió, bajó el petróleo. Hay un mercado en guerra, el mercado petrolero. Hay una situación de enfrentamiento a la que ha sido llevado este mercado, no solamente contra Venezuela, ¿no? Porque Estados Unidos ha hecho su estrategia del fracking para afectar también a Arabia y también a nuestro país y a otras naciones, nosotros, Arabia Saudita y Venezuela, porque somos los principales productores petroleros en el mundo. Pero Irán, que fue bloqueado durante años en su posibilidad de vender su mercado, ha irrumpido nuevamente, no porque Irán haya podido demostrar que no estaba haciendo mal uso del tema nuclear, sino porque Estados Unidos, en medio de esa guerra que ha enfrentado con Arabia Saudita, que ha sido además un aliado comercial, un aliado estratégico en Medio Oriente, se ha peleado con Arabia Saudita, ha tenido una serie de situaciones de roce, producto también del poder que tiene Arabia Saudita en la región, y ha dicho, bueno, entonces yo voy con Irán, negocio, Irán logra, triunfa en ese proceso de negocio, pero ahora se enfrenta a la situación de Arabia Saudita de seguir controlando el mercado petrolero y decirle o tratar de impedir que Irán pueda vender su petróleo, ¿no? Ha sido una jugada bien armada de Estados Unidos que ha ejecutado la caída de los precios del petróleo y que ha hecho que Arabia Saudita se niegue a negociar en cada una de las reuniones, se niegue a bajar su actitud frente a lo que otros países como Venezuela le ha propuesto. Bueno, hay que bajar esos niveles de producción, estabilizar el mercado y llevar el petróleo a un precio justo frente a la situación que estamos viviendo. Sí, además hay que comentar que supieron hacer tan bien esta jugada que incluso todos, ¿no?, desde el punto de vista mediático, terminaron satanizando fue a Irán, ¿no? Uh-huh. Porque Irán no quiso negociar, no quiso detener su uh-huh. producción de petróleo, sin tomar en cuenta que llevan 4 años alejados del mercado petrolero, que están buscando estabilizarse y que quien realmente está haciendo la jugada sucia es Arabia Saudita. ¿Cómo entender, por ejemplo, que Arabia Saudita haya elevado su producción de crudo y que incluso este mes que acaba de pasar, julio, haya sido el mes donde tuvieron su máximo récord uh-huh. de producción de petróleo, un petróleo que en estos momentos no tiene ningún valor, no tiene ningún precio astronómico como para que se justifique que realmente se esté elevando la producción? Tiene sobreproducción. Uh-huh. Lo peor es que han dicho que para el año 2017 van a mantener todo exactamente igual. Uh-huh. Entonces, por eso es que uno no le ve, ¿no?, muchas expectativas a esa reunión que se están pautando para los últimos días del mes de septiembre. Sin embargo, bueno, vamos a seguir pendientes de estos debates, pero esto no es algo económico-financiero, uh-huh. digamos. Esto es algo que se extiende al poderío de los países y a todo el tema que tiene que ver con su geopolítica, ¿no? Aquí hay una pugna fuertemente marcada por Estados Unidos y por Arabia Saudita. Cuando hablamos de guerra no convencional, también hablamos de una guerra no convencional, o sea, una guerra en el mercado petrolero impuesta por poderes hegemónicos del capitalismo, que además, como bien nos explicaba David Paravicini, buscan posicionarse en los mercados de cualquier manera, así tengan que llevarse a la mayoría de los países, porque bueno, el petróleo domina también la economía mundial, así se los lleven, no importa, porque ellos se convertirán en la autoridad del control petrolero. Arabia Saudita lo está de alguna u otra forma ejerciendo y Estados Unidos está presionando para ser ellos los que controlen totalmente el mercado. Vamos a la pausa, 9:30 de la mañana, ya vamos a leer sus mensajes. Sigan escribiendo 0414-182-8973, 0414-182-8973, vía WhatsApp, vía mensajería de texto, el Twitter, @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. La mejor alternativa en información, entretenimiento y educación. Entretenimiento y educación. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Activa la conciencia. No dejes que gota a gota el agua se agote. Bueno, lo que yo hago para tratar de ahorrar el agua es siempre estar pendiente de que los grifos estén bien cerrados. Y en cuanto a la energía eléctrica, bueno, también estar pendiente de que nada se quede encendido si no lo estoy utilizando. Algunas veces es un poquito difícil porque a uno se le olvida, pero sí es importante, pues también hacérselo saber a los más pequeños de la casa que si no estás usando algo, tienes que apagarlo. Activa la conciencia. No dejes que gota a gota el agua se agote. Cuba celebra encuentro continental de medicina. El Caribe demandará a Europa por la esclavitud y el genocidio. Guatemala vive otra jornada de protesta contra el gobierno. ¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco imaginario y recorrer con nosotras y nosotros el mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora Venezuela. Solo por la Radio del Sur.

Wilfrido Vargas, come gente desde República Dominicana. No solamente hay mujeres que consumen, ¿no? Como el comején, el amor de otro. También hay hombres que son comejenes. ¿Te lo certifican? Yo no sé qué pasa con esa canción. A mí me gusta. Lo consumió la mujer, ¿qué pasa? Dice, mi mujer ya me está consumiendo como el comején mis sentimientos. Ah, pero el merengue, o sea, el tipo está deprimido. Por lo menos son los sentimientos, pues. Con el merengue. Eso es una canción de despecho, se dio cuenta. Solo que es divertida. Comején me estás consumiendo, decía. ¿Tiene mensaje por allí? Mientras Álvaro concreta la llamada. Por aquí nos están diciendo, Jessica, flexible en el amor. Si yo voy para 2 años intentando enamorarla y ni siquiera quiere conocerme como amigo, será flexible pero con otras personas, dice Fabio. Ay, qué horror, Fabio. Ay, ay, yo no me meto. ¿Para qué usted le paga a Fabio si le manda esos mensajes? Fabio, tiene que jugar para el equipo, Fabio, ¿qué pasa? Siguen eso. Aquí también nos dicen, estoy emocionada con el fruto positivo de las conversaciones del gobierno con algunos empresarios. Nos dicen por acá que la leche pasó del miércoles pasado, el día de ayer, de 2.500 bolívares a 4.000 bolívares, nos dicen por acá. Nada mejor que conversar con empresarios, pero terminan es logrando la liberación de los precios. Hay aquí toda una ironía, ¿no? Respecto a este mensajito. Por acá también nos dicen, buenos días, amigas, aquí en Valencia, en la cauchera Goodyear de San Diego, Goodyear Centro y Carretera Vieja Los Guayos, los trabajadores en la factura legal, te colocan facturas legal para no dejar pruebas, pero es puro paro, ¿no? O sea, te venden los cauchos y todo esto a unos precios excesivos, pero te dan una factura con el precio que debería tener. Uno más que vamos hasta Argentina. Por acá también nos están diciendo, buenos días, mis bellas, para darles las gracias por tomar la decisión de trabajar en esa gran emisora y llevar la información no tergiversada de lo que sucede en el país. Sigan adelante, que cuentan con todo el apoyo de un pueblo que apoya a los procesos de cambio, dice José Alejo. Vamos entonces hasta Argentina. Esta semana se lo comentaba, hubo una serie de documentos desclasificados por parte de Estados Unidos donde se evidencia que la Casa Blanca sabía sobre las torturas que se ejecutaban, la persecución que se ejecutó durante la última dictadura, la administración de Jimmy Carter del año 77 al 81, estuvo muy vinculada con Videla, incluso le había expresado su admiración por los logros obtenidos por la dictadura argentina. Bueno, en ese entonces le llamaban que era un gobierno en su lucha contra el problema del terrorismo y la reconstrucción de la economía argentina. Se han filtrado esos documentos desclasificados, mejor dicho, donde se aborda que había conocimiento del gobierno de los Estados Unidos sobre las torturas, por ejemplo, y sobre la situación particular que vivía el pueblo. Vamos entonces hasta esta hermana nación. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Alejandro Horowitz, él es docente universitario, analista político argentino, y le damos la bienvenida a la Radio del Sur en Venezuela. Alejandro, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, un gusto tenerlo al otro lado de la línea para hablar de este tema. Le hace la consulta Jessica Dos Santos. Sí, quisiéramos consultarte, Alejandro, bueno, ¿qué lectura darle a esto de que los documentos desclasificados estén develando que la Casa Blanca sí tenía una relación bastante ambigua con la dictadura argentina, en especial la administración de Jimmy Carter? Bueno, la administración Carter tenía una especie de doble comportamiento. En una de las puntas estaba Patricia Guerián, que era la que respondía políticamente por la defensa de los derechos humanos, que supuso no pocos conflictos con el gobierno argentino, al mismo tiempo que José Alfredo Martínez de Hoz, el hombre fuerte del Ministerio de Economía y el hombre fuerte de la Junta Militar, estamos hablando del ministro, y que no solo era el ministro de Economía, sino era una suerte de canciller internacional del gobierno de la dictadura del 76, eran elogiados por sus políticas neoliberales. Ambas cosas sucedieron al mismo tiempo, no son novedad en rigor de verdad. Lo que los documentos desclasificados aportan, sobre todo, es la convalidación indirecta de lo que en los juicios ejecutados en la Argentina contra la represión se sabe hace muchos años, lo que los organismos de derechos humanos vienen sosteniendo desde hace muchos años, lo que los investigadores imparciales vienen demostrando de hace muchos años, y lo que sí hacen al mismo tiempo es bloquear la posibilidad de que la derecha sostenga su viejo discurso sobre la guerra sucia. Y dejando en claro que no solo el embajador norteamericano y sus asesores estaban absolutamente al tanto, por ejemplo, de cómo fueron muertas las primeras tres madres de que organizan en la iglesia de Santa Cruz, lo que de luego serían las madres de Plaza de Mayo, sino que al mismo tiempo conocían detalles, y cuando el presidente Macri no sabe todavía hoy cuál es el número de muertos por la represión y ponen dudas si son o no son 30.000, en ese momento el Departamento de Estado, el embajador de los Estados Unidos, habla de 22.000 muertos al menos. Fíjate, Alejandro, tú mencionas esa cifra, ¿no?, que es una de las cifras más cruentas de la historia de nuestra Suramérica en cuanto a represión, persecución, asesinatos, genocidios, ¿no?, que se cometieron también sobre nuestros países producto de las dictaduras impuestas por este Plan Cóndor que instauró Estados Unidos. Ahora, mencionas allí al actual presidente de la República, Mauricio Macri. A mí me llamaba la atención que particularmente sea el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con quien ya Macri se ha reunido, haya decidido o haya anunciado que va a desclasificar muchas más pruebas en torno a esa última dictadura argentina. ¿Cómo crees que sea recibida o cómo ha sido recibida por Mauricio Macri este tipo de documentos? ¿Quién se hará con estos documentos? Los documentos son de uso público. El ministro, el secretario de Estado norteamericano que entregó Kerry, que entregó los documentos al presidente, los ha puesto en internet, de modo que cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo puede acceder a ellos. Si usted cliquea alguno de los diarios importantes de la Argentina, puede ingresar incluso a esta base de documentos a través del propio diario. De modo, al mismo tiempo, eso la prensa ha dado una cobertura mucho más allá de cualquier orientación de cualquier naturaleza. La Nación es un diario extremadamente conservador y ha jugado con la dictadura terrorista apoyándola irrestrictamente, al igual que Clarín. Sin embargo, sobre esta materia de informativa, en este punto, todo esto tiene dominio público, de modo que nadie puede alegar desconocimiento e ignorancia de la fuente. Ahora, más allá de eso que comentas, Alejandro, de que los documentos van a ser públicos y todos van a poder tener acceso a ellos, desde el punto de vista legal o de la justicia, ¿van a tener, digamos, peso, van a poder ser tomados en cuenta? Mira, sirven para corroborar aquello que la justicia ya sabe. Esto ha sido probado en sede judicial en la Argentina, no aportan grandes novedades en el sentido informativo. Lo que deja absolutamente en claro es que esta información era una información que aquellos elementos vinculados por la represión, con la represión, o los que sufrían la represión, pudimos reconstruir, son básicamente lo que se podía denominar la verdad objetiva. Y no es poco que una fuente como los Estados Unidos, que tienen un comportamiento tan particular en esta materia, sean los que corroboran que todo el resto de la información es cierta. Esto cierra cualquier posibilidad de debate y hace que cualquiera que ponga en duda tanto las cifras como las condiciones sea simplemente un negacionista. Quiero aprovechar la oportunidad, Alejandro, ya que estamos hablando de la actual situación y particularmente la situación que vive Argentina en lo político. No sé si estás al tanto, supongo que sí, de una posible reunión o exposición que hará el ministro de Energía de Mauricio Macri ante el Congreso por el tema de los tarifazos. Si pudieras actualizarnos qué está ocurriendo también con este tema, esa citación que ha hecho 5 comisiones de la Cámara de Diputados. Bueno, esa situación todavía no se produjo, está por producirse. Es una muestra palmaria de la pérdida de control del oficialismo de la legislatura. Conviene entender que el oficialismo intentó negar el quórum para que se produjera la reunión de ayer. El quórum se consiguió simplemente con la oposición. Esto muestra que la oposición está nuevamente en condiciones de actuar políticamente si se lo propone. De todas maneras, el golpe contra Mauricio Macri fue un golpe calculado y limitado. Massa, que actúa en los hechos como el referente político de la oposición, se ocupó de que no se diera una ley que bloqueara el aumento, sino simplemente un pedido al Ejecutivo para que él retroceda. Lo cierto es que la aplicación del tarifazo en estas condiciones se pospone hasta octubre, lo cual es primero un respiro para los que tienen que soportar el tarifazo y segundo un problema para el gabinete económico que tiene que salir a conseguir dinero fresco para tapar ese agujero. Bueno, Alejandro, de verdad que agradecidas con este contacto para la Radio del Sur en Venezuela. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Estaba Alejandro Horowitz, docente universitario, analista político, nos acercaba al tema de esos documentos desclasificados por la Casa Blanca. Lo ha hecho Barack Obama, le ha dicho al señor Macri, nosotros, bueno, después de ese encuentro, ¿no?, nosotros vamos a seguir enviándoles información sobre la última dictadura y además cómo... lo que nosotros sabíamos, ¿no?, de lo que estaba haciendo el señor, el genocida Videla, uno de los peores genocidas de nuestra Suramérica. Nosotros sabíamos que ocurrían algunas cosas y bueno, a lo mejor te sirve Macri para algo, no sé para qué, si quieres las guardas. Afortunadamente son de dominio público los documentos. Llama la atención y por eso le consultábamos a Alejandro que Obama lo haga, desclasifique, decida que se desclasifiquen estos tipos de documentos y participa activamente en esa desclasificación cuando sale el gobierno de Cristina y arranca el gobierno de Mauricio Macri, porque nosotros debemos recordar que fue en el año 2010 cuando el expresidente muy querido y reconocido por esta labor, Néstor Kirchner, adelantó el proceso de investigación real, de justicia real para ese pueblo argentino que exige sea investigado a plenitud cada uno de los casos de detenidos y desaparecidos. Son más de 30.000. La cifra que nos decía Alejandro Horowitz, que conocía para esos años Estados Unidos, era de 22.000. Y todavía hoy Mauricio Macri y la derecha niega esas cifras de represión contra este pueblo. Bueno, ahí está, ¿no? Los documentos están a la luz pública. Además, se suman a otros 4.000 cables que ya habían sido desclasificados en el año 2002, también por parte de Estados Unidos. Y también existen otros cables que, bueno, estos mismos y otros están en poder de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Ha dicho Barack Obama que en los próximos meses va a estar develando algunas informaciones más. Sería interesante, ¿no?, que a la par que se está dando todo este proceso, nosotros evaluáramos cómo están los casos de esos represores de la dictadura argentina, a los que Mauricio Macri les está dando casa por cárcel y a los que Mauricio Macri ha hecho que se les detenga el juicio y no se pueda terminar de demostrar la responsabilidad y de que les caiga la justicia a este tipo de personajes. De nada sirve que Mauricio Macri se ufane de tener nuevos documentos desclasificados por la Casa Blanca cuando en primera instancia los documentos lo que demuestran es más intervencionismo por parte de Estados Unidos y en segunda instancia pues él no esté haciendo absolutamente nada para que la justicia llegue, así sea décadas después, como si se ha hecho a través de esas comisiones por la verdad, por la justicia, por la reparación de las víctimas que se instalaron precisamente en el proceso de cambios que ha vivido nuestra región, en nuestros distintos países durante los últimos años. Exactamente, bueno, hay que estar pendiente y también estaremos al pendiente de cuando sea la presentación del ministro actual de Energía, Mauricio Macri, José Aranguren, según es el próximo martes a las 2:00 p.m. para exponer el aumento de las tarifas que hizo Macri, que afortunadamente, como bien nos decía Alejandro Horowitz, están frenado el pago de esas tarifas hasta octubre, luego de una decisión judicial, luego un proceso de denuncias que hizo el pueblo argentino, y la oposición, que en este caso ahora son los partidos que fueron gobierno con los Kirchner, bueno, la oposición dentro de la Cámara de Diputados espera, 5 comisiones de esta Cámara esperan escuchar los argumentos del gobierno de Mauricio Macri a través de su ministro. El diputado o los diputados del Frente para la Victoria, entre ellos Héctor Recalde, están esperando que más allá de que Aranguren explique esas decisiones, hay que hacer una ley que suspenda el tarifazo. Recuerden que Mauricio Macri tiene un parlamento en contra, ¿no? Tiene un parlamento ganado por el Frente para la Victoria y eso de alguna u otra forma, allá sí trabaja, ¿ves? Ahí está un parlamento que está trabajando para proteger al pueblo de este tipo de medidas que se están ejecutando en la Argentina. Mauricio Macri, como no ha tenido un parlamento a favor, ha estado gobernando por decreto pero no son decretos en beneficio del pueblo, sino en detrimento de la estabilidad social. Son las 9:54, nos queda un minuto, usted tiene mensajitos. Por aquí nos están diciendo, buenos días chicas, saludos, es Alex desde La Guaira, hay que cerrar filas y neutralizar a la oposición cargada de violencia. En otro mensaje nos dicen, buen día, ¿por qué habrá tanta corrupción en la Guardia Nacional Bolivariana después de 17 años de revolución? Dice Miguel González en este mensaje. Acá también nos mandan, hola chicas, ¿cómo están ustedes dos? ¡Epa! ¿Cómo se escribe Jessica? No sé si es con Y o con J. Es J, para escribirlo bien, porque hay unos que se escriben con J y otros con H intercalada, incluso dicen acá. Le vamos con a decir J. Jessica. Con J y con C, porque ahí lo puso con K. Con J y con C. Bueno, listo. Jessica. No importa, igual. Mensajes. Por aquí también nos dicen, ajá, buenos días, mujeres. En la panadería que está saliendo de la estación de Carapita, nunca tienen pan, pero siempre hay dulces. Hay que mandar para allá a la Sunde. Ajá. Por acá también nos agregan, si las quejas que se escuchan en los mensajes de texto que a ustedes les envían y provienen de varias partes de Venezuela, se toman como un indicativo posible de referéndum, creo que llevaremos más palo que una gata ladrona, dicen por aquí. También nos escriben, hay gente que dice que en su sector no llegan los CLAP, como si los CLAP tuvieran que llegar de otro planeta. Los CLAP se conforman con la misma gente del sector, y si PDV Mercal se hace la vista gorda, se tiene que denunciar al partido para que se haga la limpieza y lo respectivo, dice Fabio. Me parece muy, muy acertado buen ese comentario, mensaje. Fabio, lo que hemos intentado explicar todos los días que nos preguntan, que los CLAP no llegan, conformen, organícense como comunidad, porque si no se organizan, los CLAP no van a ir a recorrer, no van en un camión a recorrer las comunidades a ver quién quiere un CLAP. Ustedes tienen que organizarse y solicitar que PD Mercal llegue a las comunidades. Si no hay organización desde lo popular, si no hay voluntad de ustedes como comunidad para eso, bueno, ni porque le prende una vela a San Antonio, no sé a quién. Eso no es así. Muy bien, Fabio, gracias por ese comentario. Dicen por acá, muy buenos y excelentes días, bellas chicas, que nos alegran la mañana con su buena vibra y amor a la patria. Sabemos que el petróleo subirá, la época de cosecha ya viene y habrá divisas. Mi llamado es a las 4 plantas procesadoras de maíz que trajo el comandante con el convenio de Irán. Las plantas lácteas deben ponerse a producir al 1000%, comprar la cosecha al productor con pagos puntuales y garantizar la distribución al pueblo. Tenemos con qué las mejores tierras y aguas del mundo, el mejor país y la mejor gente, saldremos de esto, dice David de Caracas, un comentario también acertado sobre esa necesidad de que los vínculos sean directos con los productores, ¿no? Que son los que realmente están poniendo ahí la vida, el día a día, para generar una Venezuela realmente llena de vida, ¿no? De productos que nosotros debemos consumir. Dicen también acá, saludos muchachas, sería bueno hacer un referéndum sobre si se abre la frontera con Colombia. Es una propuesta de Iliana desde Lara, que se sume a otra propuesta de una usuaria que nos escribió hace unos minutos. 9:57, tenemos que cerrar este programa. Les agradecemos sus comentarios, propuestas, ideas, sus críticas y sus denuncias. También agradecemos a Carlos Gómez, que siempre está allí en los controles, Álvaro Susarini por la producción de este programa, y desde acá se despiden Jessica Santos y Vanessa Gutiérrez. Hasta mañana. Hasta mañana, nos reencontramos a las 8 de la mañana. Sigan en sintonía de la Radio del Sur. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.